Lunes 11 de septiembre. ¿Qué está permitido en sábado? Del Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: «Levántate y ponte en medio». Y levantándose, se quedó en pie. Jesús les dijo: «Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?». Y, echando en torno una mirada a todos, le dijo: «Extiende tu mano». Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. La importancia del sábado para los judíos en tiempo de Jesús era más poderosa que para nosotros, los cristianos, el domingo. Se interpretaba como una de las expresiones supremas de la religiosidad israelita. El reposo sabático, que llevaba a no poder hacer casi nada, era sagrado para los judíos. Desde aquí hay que interpretar el relato evangélico de hoy. Jesús tiene, y vive, una ley superior a la del sábado, la ley del amor, que le lleva a la ley de hacer el bien a toda persona humana, algo que se puede hacer también en sábado, por encima de la costumbre judía. Desde esta perspectiva, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús curando el brazo de un paralítico en sábado, no sin antes hacer la pregunta clave a los letrados y fariseos que estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? A lo que no respondieron. Y Jesús, guiado por la ley del amor, por la ley de hacer el bien a cualquier persona todos los días de la semana, curó el brazo del paralítico. Este evangelio nos dice que ante la curación de Jesús, los letrados y fariseos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús, en la línea de ir en contra de Jesús. A nosotros, los cristianos del siglo XXI, el milagro de Jesús nos llena de alegría, y lo que queremos hacer es seguir a Jesús siempre, en sábado, en domingo, todos los días de nuestra existencia. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.